Bueno, hoy le damos parte a la opinión pública y para satisfacción de los familiares del rescate efectuado por la policía de Falcón. Allí intervinieron todas las unidades terrestres, el Cardenal 1, la unidad aérea, que fue la que causó el mayor impacto y obligó al delincuente que lo tenía bajo custodia a dejarlo abandonado en el rancho, donde finalmente fue rescatado por comisiones de la policía de Falcón el adolescente Edwin García Sangronis. Este había sido raptado el día domingo cuando varios delincuentes llegaron a la marmolería Coro, donde también es su casa de habitación, y bueno, sometieron a la familia en el interior de la residencia, les obligaron a entregar un dinero que tenían allí en el negocio, pero no fue suficiente, los delincuentes no se conformaron. ¿Cuánto se llevaron? Optaron, pues, supuestamente 5 millones de bolívares, optaron por llevarse también al muchacho para forzar entonces la entrega de una cantidad mayor más adelante. Luego comenzaron con las llamadas telefónicas, inmediatamente hicimos el trabajo de investigaciones con el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, y bueno, con el aporte pues de sus padres, que estuvieron muy preocupados desde el domingo hasta el día de hoy, cuando felizmente lo vemos pues reencontrándose con su muchacho, rescatado sano y salvo. Aquí, bueno, hay que hacer un reconocimiento del Cardenal 1, de la unidad aérea de la policía del estado de Falcón, que desde esta mañana está haciendo rastreo por los distintos puntos. Esta mañana salimos con un operativo especial ordenado por la gobernadora del estado, la licenciada Estela Lugo Montilla, que también cuando tuvo conocimiento del caso, pidió pues que se pusiera todo el esfuerzo posible y todos los medios posibles para que se lograra localizar a este muchacho. Bueno, hemos cumplido el mandato de la gobernadora y bueno, para satisfacción de los familiares, hoy vemos al joven Edwin García Sangronis ya rescatado, sano y salvo, algunas lesiones, escoriaciones, puesto que pasó por una parte montada, tuvo que dormir sobre unas piedras, en una parte donde habían pues una situación bastante difícil en cuanto a la topografía. Pero lo importante es esto, pues, de que nuevamente le estamos dando un golpe a la delincuencia, y este secuestro que se quiso efectuar, este secuestro exprés prácticamente que se quiso efectuar a los 3 días, ya está siendo resuelto. Vamos ahorita a la sede del 6CPC a presentar al joven con sus representantes y bueno, a finalizar pues hay un procedimiento de pesquisa que está haciendo la policía del estado Falcón allá en la zona de La Chapa. Hay un delincuente de acento colombiano, según nos manifiesta el joven, que salió huyendo cuando apenas escuchó el accionar pues de las patrullas y las unidades aéreas y la unidad aérea que se desplazaba por este sector de la sierra. ¿De cuántos parajeados está? De 3 personas masculinas, estamos hablando de 2 mujeres que también llegaron al sitio donde tenían a este muchacho escondido. Pues se habla también de que fue sacado desde el sector de La Cañada, en la calle principal donde está su residencia y el negocio, el establecimiento, en un vehículo pequeño, un Aveo, luego hicieron un transbordo y lo sacaron hasta la zona de la Sierra Falconiana. Bueno, estamos hoy presentándolo a los medios de comunicación, el caso prácticamente está resuelto y lo vamos a seguir trabajando. Vamos a esperar también que termine el accionar de la policía en esa zona de la Sierra Falconiana. ¿Hubo algún pago? No hubo. El señor estaba haciendo grandes esfuerzos por soportar, por buscar la suma que le estaban pidiendo, que eran 3.000 millones de bolívares, después le pidieron 1.500 millones. Afortunadamente, pues esto no fue necesario porque el muchacho fue rescatado por la policía de Falcón sano y salvo.